derecho a la vivienda. Eso todavía estoy en casa de mi madre. Expropiación por el Estado de las viviendas construidas que no se han vendido para colocarlas en el mercado de renta de alquiler protegido. Esto, por ejemplo, pasa en Cataluña ya. Si alguien tiene una propiedad y no la alquila ni la vende durante 2 años, pues pasa al Estado y el Estado se hace con la parte. ¿Sí? A ver. Ayudas al alquiler, que se permita entregar las viviendas para cancelar las hipotecas.